ejemplo, Juli, lo que va a pasar este viernes. Buenísimo. Muy bien. ¿Le gusta el tango a usted? Me encanta el tango, algo muy autóctono de nosotros. Bueno, hacia ahí nos metemos, porque estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Moltisanti y vamos a hablar de Tango Nuestro, de un espectáculo a beneficio del Hospital Parisien. Por eso le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan ahí? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. Juan Pablo, ¿de qué se trata este espectáculo? Bueno, este espectáculo es un... tiene doble sentido, en realidad. Este espectáculo, por un lado, es una convocatoria también al disfrute del tango, como bien dijeron, pero también una forma de ayudar al Hospital Parisien de Maipú, y la verdad que tanta falta le hacen estas pequeñas intervenciones de los artistas, ¿no? De poder aportar un granito de arena y devolverle al público lo que tanto a veces nos dan a nosotros, ¿no? Así que tiene esa doble alegría para nosotros los que estamos arriba del escenario y también para los que están abajo del escenario, ¿no? Bueno, y el tango, una danza, un baile que y un arte que no deja de crecer, ¿no? Y que perdura a pesar de los años. Sí, es parte de nuestra esencia, es una música que trascendió los límites de Argentina y literalmente hoy por hoy es patrimonio de la humanidad, ¿no? Es una música que ya en diferentes países la toman como propia. Entonces, a nosotros nos sorprende gratamente este dato, ¿no? Y casualmente el tango, bueno, que mueve pasiones, mueve fibras, mueve muchas cosas, se involucra en diferentes áreas, no solamente en el baile, sino en la música, en el canto, en la poesía, y ya pasa a ser parte de una cultura, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, el tango es como que se va irradiando y se va metiendo en cada uno de los ámbitos que se puede ir metiendo. Y también el tango como una danza donde se comparte, que es también como este yin yang, es el me dejo, me entrego, y también doy, trato de coordinar, es un ida y vuelta que bueno, como propuesta dentro del campo de las danzas, es particularmente contagiosa y que tiene mucho del cuerpo y del contacto, ¿no? Sí, pero más allá de eso también tiene el tema de lo pasional, ¿no? Uh-huh. Es realmente una danza que si no se siente pasión, si no sentís la sangre correr por las venas, uh-huh, se torna muy ficticio, ¿no? Y casualmente vos te das cuenta, por ahí no necesariamente tienen que ser grandes bailarines para darse cuenta quién lo baila con una verdadera pasión y quién lo ejecuta porque le tocó ejecutarlo, por decirlo de una manera. Entonces es un tipo de arte, un tipo de música que realmente mueve pasión de pasión. Por lo menos te lo digo yo desde el piano, como pianista, que cada vez que uno toca se te paran los pelos del brazo, te corre un escalofrío por la espalda, y ahí está la pasión y el desguste por esta música, ¿no? Juan Pablo, bueno, y este espectáculo que se va a llevar a cabo es a beneficio del Hospital Parisien. ¿Cómo se ha pensado esto? Bueno, una comisión de médicos que está dentro y fuera del hospital hizo la primera idea, el primer esbozo de hacer este espectáculo. Y bueno, nosotros nos fueron convocando y obviamente gustosos de participar y de hacer esta intervención a beneficio. Que casualmente trae, digamos, un montón de sensaciones para poder entregarle al show esa otra dinámica, ¿no? Porque puede venir gente que sea amante del tango, como puede ser que no, porque viene por el hecho de ayudar al hospital. Entonces, pergenió una idea de tango o de show de tango muy global y muy didáctico también. Entonces, la verdad que va a tener ese condimento como es principal. Así que bueno, es un show que va a contener un recorrido por lo más destacado del tango, va a contener un análisis medio jocoso de los valses, de las serenatas, de las milongas, de todos estos momentos que marcan al tango en su estilo propio, ¿no? Bueno, y en relación a también esto, poder beneficiar a un hospital en un contexto complejo como el que estamos viviendo, las distintas situaciones de crisis que hay que también afectan a la salud, bueno, qué bueno poder hacer ese aporte también al Hospital Parisien. Sí, Sí, correcto, y es como decís vos, esta crisis no solamente le afecta al hospital, le afecta a muchas personas, a muchos sectores, le afecta al público que nos va a ver, le afecta a los músicos que van a tocar. Entonces es un poco esto, ¿no? Una integración completa de ayudar entre todos, un granito de arena entre todos, podemos hacer mucho, y la verdad que eso le da un lindo marco para que este show se realice, ¿no? Y te hacemos una pregunta, ¿de dónde nace también esta iniciativa? Porque la verdad es que son iniciativas que, bueno, el tango se está compartiendo en un montón de lugares, nace como una propuesta para solidificar espacios que se están construyendo, también para interactuar entre los propios integrantes de diferentes espacios. ¿Por qué nace esta propuesta justamente en apoyo a este hospital particularmente? Bueno, como te digo, vino de la mano de este grupo de médicos que querían... En particular, tienen un enfoque primordial de una necesidad concreta del hospital. Y ellos quisieron hacerlo de manera artística, de manera poder convocar a muchas personas en el teatro y en una ciudad donde en Maipú las orquestas de tango fueron muy protagonistas. Entonces, el tango viene muy ligado también a la zona donde está radicado el hospital. Entonces, todas estas conjunciones han hecho que, digamos, tome forma final de show de tango, por decir show de bachata, no sé, show de tango en el teatro que está en Maipú, que tiene estrecha relación con esta historia del tango en ese departamento, donde está radicado justamente el hospital a cual estos médicos quieren ayudar, ¿no? Bueno, entonces, para quienes quieran acercarse, ¿cómo tienen que hacer? Y decíamos en Maipú, estamos hablando del Teatro Imperial, ¿cuándo va a suceder esta propuesta? Bueno, esto va a suceder mañana, viernes, a las 21:30 horas, y las entradas se pueden adquirir en Boletería del Teatro desde ya. Hoy ya las pueden ir a adquirir, y como sabemos que es una convocatoria que está dando frutos y resultados, le aconsejamos a las personas que no esperen hasta el último momento para ir a adquirirla, para que no se queden afuera, justamente, ¿no? Totalmente. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo? Hasta la noche del show. Hasta la noche del show. O sea que también podemos llegar al show y comprar ahí. Exactamente. Esta misma noche pueden ir a comprar, con la salvedad que quizás se agoten. Así que... Ajá. No apure. Si te podés apurar. Claro. Buenísimo, entonces, Juan Pablo, te mandamos un abrazo grande desde aquí. Bueno.